La máquina de tejer. Pao Obianchi. Pasar toda la noche en mi interior, en la habitación, esperándote para cogernos, sacarnos el aire, así que empezamos. Suena una canción de amantes por la noche. Suena una canción de amantes por la noche. No quiero esperar tarde otra vez. Llego, lo sé. No lo ves, estaba asustado por la medianoche. Levántame. Suena una canción de amantes de la noche. Suena una canción de amantes por la noche, por la noche. Diego Cotelo. Thank you. Diego Criado. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, da la sol de enero, da un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de nunca lo reprimas, dale la hora misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz. Valerio Jardín. Eso puede quedar lindo. Entonces, quiero que te duermas. Andar, andar, andar así, mi amor. Quiero que me quieras. Andar, andar, andar así. Quiero que te quieras. Quiero que te duela. De noche para entender esto en la guitarra hace poco y ahí lo tengo. No sé qué tengo que hacer todavía. Pero suena que hay un... Hay algunos otros lugares de acordes, pero por ahora lloro ahí. Leandro Dancilio. Lucía Rodríguez, Rodra. Thank you.

Máquina de tejer.